partidos y tranzas. Y tú eres un guerrero que no se detendrá, y con tu trabajo y esfuerzo algo sí lograrás. Quiero decirte, cuando piensas que nada has logrado, cuando tus manos estén cansadas de tanto trabajo, cuando tu alma ya no pueda seguir en la batalla, recuerda que un guerrero muere frente a la raya. Nunca detengas tu esfuerzo por poco que parezca, porque por ti tu trabajo todavía vive esta tierra. Si tú no has hecho nada por sentirte orgulloso, si tu vida está vacía, solo el dinero es gozo. Quiero que sepas que el dinero no te servirá cuando ya todo esté acabado y no quede nada. Ni el oro ni el poder te regalará la gloria, que solo a pocos se les dará esta dulce victoria. Si tú no has hecho nada por rescatar tu tierra, ¿qué esperas para empezar? Este país te espera. Si tú no has hecho nada por revivir el barrio, ¿qué esperas para comenzar? Te estamos esperando. Si tú no has hecho nada por revivir tu barrio, ¿qué esperas para comenzar? Aquí estamos esperando. En esta tierra, que nos ama, nos representa. Aquí, esta tierra que me vio nacer. En esta tierra que me vio nacer, esta tierra bendita que me enseñó a crecer. Es mi país donde tengo mi esperanza, y a pesar de lo que digan, tuya es mi vida y alma. Y llegaré el día que te liberaremos. Levantaremos los puños como nuestros ancestros, y no habrá quien se avergüence de tu nombre. Lucharemos por tu gloria, por tu historia y tus hombres. Hip Hop, guerrilla y rima, MC Loco y nada más, ZR produciéndolo. Soldados de la calle, así lo hacemos y siempre lo haremos, porque amamos este país, este podrido país, este podrido país. Hip Hop, guerrilla y rima, Bueno, pero regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos con MC Locote. Y bueno, ¿cómo te inicias en esta parte de tu hacer musical, MC? Mira, yo soy grafitero desde hace 17 años. Desde los 3 empecé a hacer graffiti. Ya después me hice MC hace 10 años atrás. Empecé a hacer la música de conciencia hace 8 años. Comencé hablando de las pandillas y de, pues, de los barrios, de los cholos, porque yo vengo de un barrio donde había clica, no había, había pandillas. Ahorita ya no lo es tanto, ahorita ya las pandillas se convirtieron en algo más peligroso, ¿no? Dejan de ser clicas, dejan de ser, y se convierte en un negocio, ¿no? Y por medio de un compañero, Jorge, del colectivo Sueños de Zumpango, yo siempre he tenido esa inquietud de saber por qué nos detiene la tira, saber por qué, más bien, todo nació desde que una vez iba yo caminando, la policía me para, me basculea, casi me desnuda, y pues yo sentí como que me habían quitado algo, ¿no? Me puse a investigar y me di cuenta que estaban violando mis derechos y demás. Busqué dentro de la Constitución algunos artículos que nos avalaran a nosotros como grafiteros. En ese tiempo era el boom del graffiti, ¿no? Tanto en el distrito y en el Estado de México, pero también era el boom en cuestión de persecución policíaca, ¿no? Ellos tenían un perfil, y si tú cumplías con ese perfil te atacaban de las formas de las que tú menos te imagines. Rapaban a la banda, los desnudaban y los pintaban, los golpeaban, y llegaron a asesinar igual grafiteros, ¿no? Por el simple hecho de nada más pintar. Y encontré varios artículos donde nos podíamos defender, y me los junté en una hoja y le saqué copia. Recuerdo bien que me puse en el centro a repartirle a mis cuates y a la banda que, pues, leyeran sus derechos, ¿no? Cada que la tira los pararas, que pudiéramos defendernos. Y ahí fue donde encontré a mi compa, y él me mostró una fotografía del comandante Marcos y me dijo que él igual luchaba por ese tipo de ideales, ¿no? En ese tiempo, pues, yo no conocía de eso y era muy fan de las luchas, yo pensaba que era un luchador. Y todavía no existía mucho el internet, ¿no? Apenas estaba eso del internet. Y empecé a investigar un poco y todo, y fue cuando él me invitó a algunas reuniones y todo, y desde ahí, pues, me enganché en todo eso de la lucha social y más que identificarme con los indígenas, que sí lo hago, ¿no? Nos encontramos en el camino porque luchamos por cosas muy, muy parecidas, ¿no? Nosotros donde vivimos no hay selva, hay asfalto, hay muros, hay barrio, pero también hay un tira que nos achicala cada vez que quiere, ¿no? También hay un tira que no le importan tus derechos y no les interesa nada, y también hay una sociedad que nos discrimina, que no nos entiende, pero tampoco se detiene a preguntar quiénes somos, ¿no? Simplemente ellos critican lo que no entienden, y eso no está chido. Y nos dispusimos a trabajar

gente de la otra campaña, que los que pudiéramos ir a apoyar a Tenco, pues que fuéramos a hacer acto de presencia. Nos fuimos a la Universidad de Chapingo y de ahí entramos en la noche a la comunidad de Atenco, y pues ya al otro día, el 4 de mayo, pues fue cuando se hizo la represión, ¿no? La brutal represión que pasó en Atenco. Yo tuve unas vivencias fuertes, ¿no? Así poderosas dentro de toda esa problemática, y fue muy difícil lidiar, vivir con ellas, ¿no? Hasta que una madrugada me desperté y pude escribir una canción que escribí en 10 minutos y que me tardé poderla cantar completamente en 3 años, ¿no? No podía cantarla si no me cuarteaba, ¿no? O sea, se siente el miedo, pero también es una responsabilidad hacerlo, ¿no? Porque la banda tiene derecho a saberlo, ¿no? La banda tiene derecho a saber y a tratar de sentir el dolor de nuestros hermanos. De ahí nació la canción de 4 de mayo. Yo he escuchado tu material y es bastante poderoso en esa cuestión. ¿Qué es lo que intenta hacer MC con toda esta, con estas letras fuertes de reflejo social, de demanda y de protesta, que también podría decirlo yo? ¿Qué es lo que intenta hacer MC con todo esto, con todo esto que hace musicalmente? Pues mira, he despertado, ¿no? Un tiempo estuve luchando por nada, porque siempre he sido un luchador, ¿no? He luchado por la vida, he tenido una vida difícil sin hacerme el mártir, porque cada quien tiene lo que se merece, pero ha sido difícil vivirla, ¿no? Estoy enamorado de lo que soy, mi hermano. Si volvieran a nacer, estaría exactamente en el mismo lugar. Pero también tú sabes bien que de los errores se aprende, pero nuestros errores son nuestras más grandes enseñanzas, ¿no? Y de ahí nacen las cosas más elevadas. Y siempre cuando yo como persona, pues soy un cabrón, ¿no? Igual como todos, y me gusta el fucho, y de repente voy al cine y digo groserías y lo demás, ¿no? Pero tengo ese motivo, ¿no? Hay una conciencia que me hace no ser como los demás, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues vamos a sentarnos y vamos a hacer esto, vamos a juntar un audio y vámonos al barrio más peligroso y vamos a poner las bocinas y que la banda se dé cuenta que no nada más robando podemos vivir chido, ¿no? No nada más drogando te puedes sentirte bien, también te puedes sentir bien tomando un micro y cantando lo que tú sientes, ¿no? Tener el valor de decírselo a la banda, ¿no? Siempre va a haber alguien que lo va a escuchar, siempre va a haber alguien que lo va a sentir, ¿no? Ese es el motivo más grande, carnal. Ese es lo que me motiva más, el que una persona se conecte y diga, lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor, porque dicen que para todos todo, ¿no? Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y ya va a empezar Lengua Alerta un rato, me parece. Pero bueno, ¿con qué otra rola los mandamos, MC Locote? Pues hay una canción que se llama Angelitos ABC, de lo que sucedió en el norte del país, de la gran tragedia de los niños. Y pues ojalá ahí les vibre la rola, ¿no? Bueno, pues lo dejamos con esto. Recuerden que estamos en Música Híbrida. Regálenos un like también ahí al MC Locote. Supongo que debe tener su página. Sí, sí, sí. Y bueno, los dejamos con esto y regresamos. Gente llorando, gritando, corriendo, haciendo llamadas y rogando a los policías por información de sus niños era la constante alrededor de la guardería ABC en el sur de la ciudad, que fue consumida en llamas y donde se habla oficialmente de 29 niños fallecidos. Llegar al lugar fue muy difícil, pues las calles se encontraban saturadas y acordonadas. Parecía que medio Hermosillo tenía un familiar en la guardería ABC en la colonia Y, pues muchos se dirigían hacia allá. Por donde quiera sonaban ambulancias. Una historia más para nuestra memoria podrida. Una historia más de esas que te aburrirán. Una historia más que costó lágrimas y dolor, y cuando lo escuchas dirás qué feo, qué horrible, pero al prender tu televisión lo olvidarás, como todas las historias de dolor que has olvidado, yeah, como todas las que has olvidado, yeah, sí. Tal vez lo viste en la televisión, anunciando una noticia como muchas que destruyen mi nación. En Hermosillo un incendio se desató, el saber que era una guardería en psicosis todo volvió. Corrían personas, era dolor, angustia y conmoción, pero todo eso quedó corto cuando el primero salió. Tan solo un bebito de 2 años con el cuerpo todo quemado, en los brazos de un bombero derrotado. Así fueron saliendo en las camillas, fueron acomodando a los angelitos con sus alas partidas. Unos quemados de sus pies y de sus manos, otros de todo su cuerpecito estaban calcinados. Otros bebés de ese lugar salían gritando, con medio cuerpo y su corazoncito destrozado. Las madres de los niños lloran a este el desmayo de ver a su chiquito en una camilla quemado. Y es que son estas cosas a lo que estás destinado, porque el maldito gobierno nunca le has importado. Ninguno de los responsables hoy está encerrado, y un maldito juez hijo de mierda los ha perdonado. Dicen que no hay delito a perseguir. Es una mierda todo lo que está pasando en este país. Imagínate a tu bebé llorar mientras se quema. ¿Qué hubieras hecho tú si fuera tu tragedia? Es tan cobarde y vergonzoso a lo que hemos caído. No te interesa la muerte de esos pobres chiquitos, así que dime qué parte de ti todavía siente. Dime qué parte de tu ser llora y se arrepiente. Dime si siente las llamas que los mató. Dime si escucha sus gritos de angustia y de dolor. Imaginas uno de tus bebés está quemando, y por nuestra cobardía su muerte no ha importado. Pero no te preocupes, tus hijos están bien. Quita esta canción, ve y prende la TV, porque piensas que esas cosas no pasarán contigo. La injusticia y la desgracia están muy cerca, mi amigo. Mucho más cerca de lo que tú te imaginas. Porque a tu gobierno jamás le has importado. A esos niños les prometemos que van a pagar. Tendrán que pagar lo que les hicieron, con amor y con respeto. Ustedes míos. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida y bueno, estábamos escuchando que está tocando Lengua Alerta. Y a ver, platícanos de este proyecto que tienes precisamente con él y con otros colectivos de hip hop. ¿Qué va a suceder? A ver, ¿qué planes tienen? Pues en diciembre, primero el destino, vamos a ir a Ecuador a un encuentro. Es un encuentro internacional de hip hop, de revolución. Ecuador es de izquierda. Ellos nos invitan este año como primer año, son 5 años que ya llevan haciéndolo. Es un encuentro muy grande, he estado leyendo algunas cosas que me han mandado ellos, y es un encuentro de donde se hacen clínicas, se hacen mesas redondas, va gente de toda Latinoamérica, pero con esa bandera, ¿no? De revolución, de letras conscientes, de una lucha, que no nada más canten, sino que tengan un proyecto real dentro de la cultura hip hop. Y pues Lengua es uno de ellos. Se me dio la tarea, la encomienda de juntar a 10 exponentes del hip hop mexicano, y pues entre grafiteros, MCs y DJs, B-Boys, pues Lengua Alerta es uno de ellos. Va a ir Blacksista, va a ir Duca Selecta del Bungalow Dub, va a ir El Rea, que es una leyenda del graffiti igual mexicano, va a ir Mare de Oaxaca, igual una MC bien poderosa, Yowali G de Guerrero, y pues vamos a ir a representar el país a ver qué tal nos va. ¿El hip hop solamente es combativo? No, el hip hop nació de una forma contestataria de los pueblos latinos y africanos. Se nació en Estados Unidos, en el Brooklyn, en el Harlem, y de ahí se ha estado modificando las letras. Nació el hip hop gangster, el hip hop de lujo, ¿no? Que hablan los negros de dinero, pero siempre su esencia del hip hop ha sido un contestatario, es la voz del oprimido, la voz del marginado. Ese es el hip hop realmente. Hay muchos estilos de hacer hip hop. Hay hip hop conscious, hay hip hop revolucionario, hay romántico, hay hardcore, pero siempre su esencia misma es la expresión libre de los marginados. Esa es realmente la cultura hip hop, y el rap es una de sus ramas, ¿no? Son 4 disciplinas: es el breakdance, el que baila, es el DJ, el que pone la música, es el MC, que es el rapper, el que canta, y es el grafitero, el que pinta los muros, los mensajes, todo eso. Y todo eso, tú estás lleno de colectividades, o sea, estás sumergido en toda esta escena. Sí, yo sí estoy. Conozco, no sé, 90% de los rap, de la gente hip hop de México, ¿no? De hecho, yo organizo, hace 2 años organicé los premios hip hop, donde llegaron casi 8,000 hip hoperos, ¿no? Ahorita ojalá y podamos hacerlos, y seguro van a llegar unos 22,000, ¿no? Tenemos pensado que caiga una bandototota, ¿no?

policía, yo no soy un ratero. No soy un ratero, yo soy grafitero. Pinche policía, yo no soy un huevón. Mi único delito, enamorarme del hip hop. Yo, pinche policía, yo no soy un ratero. No soy un ratero, yo soy grafitero. Pinche policía, yo no soy un huevón. Mi único delito, enamorarme del hip hop. Yeah. Para todos mis carnalitos que pintan en las calles, ya sea legal o ilegal, no importa, carnal. Simplemente te digo, échale ojo a esos pinches puercos, carnal, porque un día te van a chingar y te va a pasar lo que mi carnalito el torcido. Así es que todos juntos, ¡vive el graffiti! ¡Pinche policía, yeah! Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos aquí muy chido con el frescor de del lugar, pasándole aquí con MC Locote, que ya van 3 veces que lo veo aquí en estos eventos, pero con la buena pila que siempre trae y siempre esta forma de expresarse tan fuerte que yo así lo determinaría. Ahora, platícanos, ¿cuántas producciones has hecho y de qué año son y qué tanto trabajo cuesta hacer este tipo de producciones? Mira, en el 99 grabé un cassette casero. ¿Te acuerdas de las grabadoras que le ponías Reg y Play? Sí. Era así. Teníamos otra con la pista y grabamos la voz. O sea, que se iba la pista por un lado y yo por la voz. Y mi mamá diciendo, ya paguen esa madre. Y sí, nos acordamos bien. Ellos salieron como unos 20 cassettes. Logré grabar 20 cassettes que eran de los, ¿te acuerdas de esos Sony del 90? Sí, de esos. De esos grabé. Ya no hay ninguno. Ni yo tengo de esos. Después en el 2000 grabé otro. Se llamó Rima, Respeto y Combate, ya con toda esta enseñanza. Ya tenía poco de haber conocido a mis carnales zapatistas de allá del barrio, pero igual tuve la fortuna de conocer banda bien, bien, bien recia, ¿no? Así nos habló lo que es. Hice un disco hablando de lo que yo entendía de los zapatistas, lo que yo había leído de los libritos que me daban de fotocopias y todo. Hice un disco, igual habla del barrio, habla de todo eso, de la revolución, de las ganas, ¿no? Y después tuve la fortuna de venir a Chiapas en el 2004 y grabé un disco en vivo, porque de hecho Marcos, me la vez que canté frente a todo el comité indígena, estaba el comandante igual, el EZ, y me regaló una hojita donde decía que él nunca había oído hip hop, ¿no? Nunca había escuchado el rap, pero pues que estaba chido, ¿no? Que lo había escuchado por mí, que lo había vibrado bien cabrón, ¿no? Y desde ahí grabé un disco en vivo, que es más un disco de los discursos del sub que disco mío, ¿no? Porque vienen todos los discursos que encontré de varios disquitos, los pegué ahí, puse una canción en vivo, así de las que grabábamos con las... Pero es mi disco en vivo, ¿no? Al menos yo ya tengo uno en vivo. Y ya después, saliendo de estar preso por lo de Atenco, sale un disco que se llama Hip Hop Guerrilla y Rima. Para muchos el disco más pesado que he grabado. O sea, el disco está muy poderoso, ¿no? O sea, tiene poco que lo volví a escuchar, tenía unos 2 años que no lo oía, y sí es un disco lleno de rabia, así de resentimiento hacia el sistema, pero sin dejar a un lado el amor hacia lo que tenemos y el no arrepentirme de haber luchado, ¿no? Este es un disco muy, muy fuerte, está muy fuerte. Todo el disco es contestatario, así, acción directa, plena, ¿no? Y es lo que ahora la banda me dice, ¿no? Que desde ese disco, ese fue la punta, ¿no? Así el más pesado, y de ahí ya fue bajando. Después grabé un disco que se llamó Sin Dejar de Luchar. Conocí a mi compañera con la que hoy vivo. Empecé a hacer canciones para ella. También me di cuenta que tenía una familia, un padre que había envejecido, una madre que había envejecido, que tenía un hermano de 6 años que no recuerdo haberlo visto crecer, porque yo me la pasaba en todas partes, ¿no? Porque estaba dedicado 100% a esto, ¿no? Y empecé a cantar a ellos, ¿no? Empecé a cantarle a mis abuelos, empecé a cantar, pero sin olvidar el motivo, ¿no? El motivo de la lucha, ¿no? ¿Por qué lo hago, ¿no? Y ya después salió Sin Dejar de Luchar, ya después salió este disco que se llama Mis Guerreros y Cicatrices. Igual viene la canción de Angelitos ABC, que fue así algo muy poderoso, ¿no? Así una vergüenza nacional, ¿no? Pero nuestra, porque realmente aquí siempre esperamos que el gobierno solucione, y como no soluciona, les mentamos la madre, ¿no? O sea, es bien fácil, ¿no? Pero nunca hicimos algo poderoso, ¿no? Así es bien triste ver a los padres de esos niños en cada aniversario, verlos en la Alameda, 30 padres poniendo flores a sus hijos y a nadie le importa, ¿no? Te bajas pero no es suficiente, ¿no? O sea, sabemos que, y es lo que llena de rabia, ¿no? Cuando dices, es que en Atenco éramos 500 personas y no pudimos, necesitamos ser mucho más, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Llega un momento en el cual también me di cuenta que hay una línea muy delgada dentro de hacer, de decir, hacer y ser. Cuando haces y eres, el precio es muy alto, ¿no? Muy, muy alto, y pocos tienen para pagarlo, ¿no? O sea, hay muchos que tienen valor para hacerlo, pero pocos les alcanza, ¿no? Y a mí no me alcanzó, man. O sea, yo cuando estuve preso fue algo poderoso, así. De hecho, aún arrastro con cosas que me dejaron mentales, físicas, muy poderosas, que no he podido separarme de ellas, ¿no? Y me di a la tarea de enfocarme más a lo que puedo hacer a la mano, que es la música, ¿no? En ese disco de Mis Guerreros y Cicatrices viene la de Pinche Policía, porque soy grafitero y lo que más amo hacer es graffiti. O sea, a mí cuando me dices, no voy a trabajar, es porque voy a ir a pintar. Luego me dice mi mujer, oye, no vamos a trabajar, ¿qué haces? Pues yo me voy a pintar, porque si quieres que me la pase chido, yo pinto, ¿no? Pintando me la paso chido. Así como otros viendo la tele o yendo al cine, o sea, yo grafiteando, ¿no? O sea, porque tipo así, el rap es mi trabajo, pero el graffiti sí es mi diversión, ¿no? Y eso lo amo así, poderoso, ¿no? Podríamos hablar de eso 5 horas, ¿no? Sí. Pero habla una canción de eso, viene la canción de Zumpango, cuando encontré mi pueblo igual, cuando logré estar un mes sin salir de mi pueblo, encontré que hay una laguna hermosa, me di cuenta también que somos el ombligo de la tierra, geográficamente hablando, muchos detalles, y hice una canción bien fuerte, ¿no? Esa canción me permitió que la gente en mi barrio me vea como el rapero de Zumpango, ¿no? O sea, tú preguntas por el rapero de Zumpango y te dicen dónde está mi tienda, ¿no? Ah, el MC Loco, el de Zumpango. Y canto la canción y la cantan ancianos, la cantan señoras, la cantan... Y tampoco es un mundo de color de rosa, ¿no? Te lo digo porque igual no me quiere mucha gente, ¿no? Pero hasta los polis me piden Pinche Policía cuando canto en el municipio, así en la plaza, me están gritando que les cante la del Pinche Policía, ¿no? De hecho, he ido a varios entierros de chavitos de ahí, de Zumpango, que han ido sus madres, me han dicho, es que tú eras el ejemplo de mi hijo, ¿no? Y para mí, el que tú vayas y le rapees mientras lo estamos enterrando es que quisiera, y eso es algo bien pesado, o sea, bien pesado, ¿no? Imagínate tú cantando Pinche Policía mientras están bajando el cuerpo de un niño al que tú le representabas todo, ¿no? Le representabas un futuro porque ellos querían ser MCs, ¿no? Y viendo a sus amiguitos cantando la canción, ¿no? Y es que no sabes si sentirte bien o mal, pero tenía que estar ahí, ¿no? Igual esa vez que yo fui, ya van 3, pero la primera que voy fue algo así bien pesado, ¿no? De hecho, me gusta ejercitarme, y fueron a verme ahí donde me ejercito en la mañana, que acababa de morir el niño, y me dijo su mamá, ¿no? Y yo, me dijo, es que a las 2 lo van a enterrar, ojalá y vayas, ¿no? Porque queremos que le rapees. Y yo estaba en esa incógnita, ¿no? Así llegué a casa, allá a tu casa, y le digo a mi mujer, es que no sé si ir, ¿no? Porque no sé cómo voy a cantar Pinche Policía cuando están enterrando a un ser querido, ¿no? Y me dice, pues si fue su madre, es tu deber ir, ¿no? Porque pues, por eso fue, ¿no? Porque no se la vas a cantar a ella, sino se la vas a cantar a ese man, ¿no? Ya después ya fui, empecé a cantar la de Zumpango, cantando todos la canción, mientras le echaban pues, la tierra, así, la del Pinche Policía. Y ya después se acerca su mamá, se acerca su hermana de su mamá, que es su tía, que es policía, y que mientras, un día antes, cuando estaba en el hospital, le estaba cantando la canción. El niño le estaba cantando la canción a su tía, ¿no? y todos riéndose y todo, y le decía que él quería rapear, ¿no? Y que quería ser como yo. Y es algo bien poderoso, güey. O sea, si te simbra y dices, ay, güey, pues yo pensé que no pasaba nada. ¿Cómo no, güey? Están pasando muchas cosas que tú no te das cuenta, ¿no? Es lo que habla la canción de En Esta Tierra, ¿no? Cuando pienses que nada está pasando muchas cosas, ¿no? Nada más que no tenemos ese ojo interno, ¿no? Ese oído interno para escuchar el silencio de la banda. Y por eso es bien importante hacerlo y hacerlo con amor, ¿no? Por eso cada que me subo como si fuera el último de mis toquines, ¿no? Porque me gusta meterle con todo, porque sé que alguien le va a vibrar hacia el máximo. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. La verdad es que esta plática es intensa y es muy intimista. También hemos llegado a esta parte. Pero, ¿con qué otra rola nos vamos, MC Locote? Pues, hay una canción que le hice a mi madre. No es una canción, es un poema. Se llama Poema a mi madre. Bueno, pues los dejamos con Poema a mi madre y regresamos en un momento. Y mira cómo ha pasado el tiempo, ¿te acuerdas? Claro que te acuerdas, de mi primer día de escuela, de mis días en la primaria, cuando me salía y las monjitas como locas tratando de encontrar dónde me escondía, de todas las veces que acudías a la escuela para enterarte de mis fechorías, creo eran todos los días, ¿sabes? Hay veces me siento a tratar de pensar, de acordarme de cuando me tuviste en tu vientre. Si hubieras sabido todo lo que ibas a sufrir conmigo, lo más seguro es que todavía viviría detrás de tu ombligo. Así no podría salirme a la calle todo el día, y no comería chatarra, solo puras vitaminas. Pero no, estoy aquí, y el tiempo sigue caminando. Pero sabes, sigues igual de bonita, sigues siendo mi heroína favorita, la que me cierra la puerta cuando llego tarde a casa, la que me obliga a bañarme para no ensuciar mi cama, la que calma las tormentas y los gritos de la raza y se convierte en una fiera si alguien osa lastimarme, mi invencible exagerada por cosas insignificantes, la que a veces por mi forma se convierte intolerante, la que me niega permiso si no tiene una razón y solo dice no vayas, me lo dice el corazón, algo te puede pasar, no es seguro, estás muy chico, la que guarda en su bolsa mi credencial de lector y a un lado de la foto una virgen y un Cristo para ser mi protector. Mira, mira que eres buena. Tantas cosas tú las sabes, tantas. Y aquí estoy parado en este momento, tratando de hacer esta canción. Cuando me puse a pensar en algo que pudiera darte, me pasaron por mi mente lavadoras, trastes, planchas y hasta una obra en caballete. Pero para esas cosas necesito dinero, o sea billete. Y me busco en los bolsillos y el derecho trae un agujero. Y me siento un poco triste por no tener que darte. Y me rindo en la cama, el sueño me vino a dar. Pero dentro de ese sueño estabas haciendo un sueño y me mostrabas planetas, los luceros y estrellas. Me mostrabas las montañas, los valles y las praderas. Entonces me desperté a buscar una libreta y encontré esta canción dentro de una maleta. Y también había algunos años, muchos meses, más minutos y miles de esos instantes que convertiste lindos y puros. Esas cosas que ahora tengo en mi corazón, que tú con delicadeza fuiste tejiendo con amor. Tú querías un ingeniero, un arquitecto, un doctor. Y mira lo que te salió un poeta soñador, un terco de esta vida que cae en un error, en otro error y en otro error, el de cabeza hueca, el que se aferra a no despertar, el que no tiene nada ni un título que ofrendar. Solo esto te regalo, mamacita, esto es lo que yo tengo, te lo quiero regalar. Y quiero decirte en tu oído algo que solo tú tienes que escuchar. Ven, acércate un poquito para podértelo hablar. Eres lo más maravilloso que algo o alguien me pudo dar. Eres esos mil poemas que jamás recitarán, esas miles de canciones que ya nadie compondrá. Eres la culpable de cada latido que mi corazón da. Eres tan simple y preciosa, eres tú, solo tú, mi mamá. Gracias por todo, mamá, por todo lo que me has dado. Gracias. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Lamentablemente ya estamos en nuestro último segmento con una gran plática aquí con MC Locote, con sus canciones llenas de crítica social, llenas de poder, llenas de entusiasmo también, de esperanzas, ¿por qué no decirlo? Y bueno, para darle un poquito ya, para darle un final un poquito más redondo, ¿cuáles son tus próximas presentaciones, digamos, y en dónde y cómo la gente te puede encontrar? Y sobre todo, ¿dónde puede escuchar todo tu material? Pues mira, hay un blog que se llama rapsupremo.org, donde ese man me pidió chance de subir todos mis discos. Los 5 están ahí en descarga gratuita. Si yo no sé, yo no soy muy bueno para eso del internet, pues se le dije, mira, con todo gusto, hazlo, carnal. Ahí pueden descargarlo, es rapsupremojunto.org. Lo buscan, ahí van a ver muchos MCs, nada más encuentran MC Locoter con K. En el YouTube igual hay un chingo de rolas, lógicamente las más chidas, porque son las que sube la banda. Y pues ahorita estoy trabajando en un disco que es el último que yo voy a hacer, así en físico. Porque ya todo es en internet, tú lo sabes, ¿no? Ya sí, todo es descarga y todo. Pero pues quiero hacer un último disco, porque igual es un disco en el cual se va a llamar I Am Terrorist, soy terrorista. Y las colaboraciones son colaboraciones con puras mujeres. Es un homenaje hacia la mujer. Colaboraciones con Olinka, con Sista Freedom, con Black Sista de acá de Monterrey, que igual está bien poderosa. Aquí vive, trabaja mucho con Manny, con Lengua. Cuando tenga la oportunidad de escucharla, pesado. Estoy en pláticas, ya estamos ahí grabando algo con Alika de Argentina, y también ojalá se haga con Eugenia León, a ver si podemos hacer una canción con ella. Y pues igual para consagrarnos ahí, una carrera de 10, 11 años que ha sido muy gratificante, y pues ojalá y les guste un disco igual bien poderoso, canciones de protesta, canciones de unidad, hay una canción que me gusta mucho de realidad, de esperanza, le canto mucho a la esperanza igual, y pues las canciones con ellas igual son canciones bien, bien, bien poderosas, que siempre quise hacer un disco con puras mujeres, así las colaboraciones que fueran puras mujeres, para que igual la banda se dé cuenta que la mujer le da bien recio, así bien, bien poderoso. Y pues ojalá y les agrade. Le estoy echando un chingo de ganas a ese disco. Es al que más empeño le estoy metiendo, porque estoy en una disquera que se llama Seven Records, que ellos ya son profesionales, así 100%. Ya no es casero, ¿no? Todos mis discos han sido semiprofesionales, ¿no? Semi-masterizados. Este va a ser masterizado 100%. Ahí en Seven Records con Duca Selecta del Bungalow Dub, el poderoso, ¿no? Le ha grabado a Quilamar, le ha grabado a Lika, le ha grabado a, le ha mezclado a Panteón Rococó, San Pascualito Rey, o sea, ya un man que es bien pesado en todo eso. Cuando puedan igual escuchar su música, él es de los más importantes, si no es de los, así, punta del dubstep mexicano. Y pues estamos trabajando en eso, ojalá ya en 2 meses salga el disco. Voy a hacer poquitos, 500 discos, pero sí así con librito y todo, le vamos a echar ahí caché, y lo vamos a presentar en el distrito, lo voy a presentar ahí en Zumpango. Y pues las próximas presentaciones, ahorita no tengo así alguna segura, pero lo pueden checar igual ahí en mi Facebook, es MC Locote Zapata Rap. Es el personal, ya no puedo agregar a nadie, pero yo todos los mensajes los leo, diario, todos los mensajes los leo. O le pueden dar me gusta a la página de músico, que es MC Locoter, con K, así a secas, ¿no? Y ahí diario posteo canciones, diario posteo ahí algún pensamiento, y yo siempre, todos los días respondo todos los mensajes. Pues muchas gracias, MC Locoter, la verdad es que estamos muy agradecidos por esta charla, por esta entrevista, que nos compartas tu música, que nos compartas también esta cuestión de ser solidarios con otros movimientos. Y bueno, ¿con qué última rola nos vas a dejar ya para despedirnos de nuestro gran público que nos escuchó esta vez? Pues esta última canción, vamos a despedirnos con la canción que más le gusta a mi comandante, y esa se llama Amor Loco. Pues lo dejamos con Amor Loco. Recuerden que esto fue Música Híbrida. Ahí regálenos un like en Facebook. Y condujo y produce este programa Orlando Canseco. Muchas gracias, MC Locoter. Ya, man. Bendiciones. Y bueno, igualmente nos vemos la próxima semana. Voy a cantarles una canción que cuando fue el recorrido del Delegado Cero al... Cuando estábamos poniendo serios, ¿eh? Voy a regalarles uno porque nada más tengo un tío que es policía. No. Ahí les va, ¿eh? Si no lo agarran, Y les cayó las gritonas, pinches sortudas. Esta canción le gustaba mucho al comandante Marcos. Se las voy a dedicar a ustedes, banda. Esto se llama Amor Loco. Suéltalo. ¡Viva! Prueba. Hay veces, tenemos muchas ganas de decir todo lo que el corazón, pero luego no tenemos el valor de decírselo a la persona indicada, a la gente. Ten el valor de hacerlo, hermano. Se siente re bien escribir lo que sale del corazón cuando estás inspirado, cuando tienes algo que compartir a tus carnales. Yeah. No sé qué decir, no sé qué ponerte en mi rima. Lo que te la me exige y después me afirma. Tal vez porque no entiendo muy bien este contexto. Tal vez porque se me hace difícil hablar de esto. Para mí el amor se define con respeto. Yo sé que es diferente uno a uno en su contexto. Yo les quisiera explicar cuál es mi opinión de todo lo que siento y cuál es toda mi razón. Yo amo solamente a los que me han dado la vida, a todos con los que comparto siempre mi comida. Amo y amaré a los que me dieron y dan la vida. Amo a todos por igual, amo a toda mi familia, mi padre, mi madre, con respeto y seriedad, a mi hermana, a mi abuela, que a lo pito no se crean. Amo lo que deseo con los que he vivido a diario, a los que mi apariencia nunca los ha engañado, a los que como soy en mí siempre han confiado, a los que me han dado su apoyo y consejos bien hablados, a todos los que en realidad conmigo han estado, a todos los que ayudan a ganarme lo ganado. Escucha bien lo que canto. El amor es un juego, es algo que se siente, pero de verdad lo entiendo. Es el juego que tú pierdes para que ella gane. Es forma y medicina para que la llaga sane. Completo, complejo y directo. Amo lo que soy y nunca me arrepiento. Respeto para aquellos que de respeto me han hablado, aunque los más importantes siempre los he defraudado. Amo a mi segunda familia que me aceptaron. Saben que sin ustedes nunca lo hubiera logrado. No le reprocho a nadie lo que soy, lo que seré, pues amo esta vida, así yo me moriré. Gracias por aceptarnos, papá, yo como yo soy. A mí y a mis compadres, las gracias yo que te doy. Yo sé que algunas veces dudaste de mi lealtad, que actué solamente por quedar bien o quedar mal. Eso ya está olvidado y jamás ya pasará. El tiempo me ha enseñado a respetar lo que me has dado y nunca te fallé. En mí tuviste un buen soldado y nunca romperé, defraudaré, ya lo he logrado. Aunque algunas cosas en verdad me dolieron dejar, pensé el sacrificio, debo aprender a ser leal, leal a las personas que me han aceptado. Y lo de mi apariencia nunca los ha engañado. Me han dicho que me mueva, que merezca mi camino, pero como dicen los caballeros, esto es lo mío. El tipo, los grafitis, a los cómics los respeto. Esta es mi religión, ahorita yo te manifiesto. Y saber que soy feliz, que amo este movimiento. Prefiero un aerosol que andar con chicas en el centro. Yo sé que llegará la que me parte el corazón, pero por ahorita quiero expandir todo mi hip hop. Yo sé que llegará la nena que ande con pena, pero es muy difícil que me meta en esa escena. Mejor ahí la dejamos. Un saludo a los sureños, a todas las familias, los cruz, bandas y clicas. Su pueblo representa de ese lado mi familia. Su pueblo representa mi cultura y mi familia. Escucha bien lo que canto. El amor es un juego, es algo que se siente, pero de verdad lo entiendo. Es el juego que tú pierdes para que ella gane. Es forma y medicina para que la llaga sane. Completo, complejo y directo. Amo lo que soy y nunca me arrepiento. La forma de mi vida es diferente a tu comida, pues tú te sirves lo que sirven los culeros de allá arriba. Esos güeyes no son cholos, ni pups ni menos pochos. Son güeyes que con traje los saquean como lobos. No pienses que mis vestiduras tengan que cambiar. Tan solo busco ser respetado a lo que llaman sociedad. Que cuando me veas caminando en la calle o en el centro, no vueltes a mirarme y me señales con el dedo, porque para ti yo soy un pago, tan solo un criminal. No se te olvide que los de arriba nos ven igual. No se te vaya a olvidar que los dos somos sus esclavos, que se roban lo nuestro y después lavan sus manos. Por eso te lo canto y te lo manifiesto. Tenemos que luchar por lo que siempre ha sido nuestro. Amor para aquellos que lucharon con libertad, que no buscaron riquezas, solo buscaron libertad. Amor para los otros que han sido olvidados, aquellos que sin nombre nunca fueron reclamados. Respeto para ellos y también para nosotros, a todos nuestros héroes que nunca vimos sus rostros. Aquellos que sin duda me enseñaron a soñar, aquellos que sin duda me otorgaron libertad. Escucha bien lo que canto. El amor es un juego, es algo que se siente, pero de verdad te entiendo. Es el juego que tú pierdes para que ella gane. Es forma y medicina para que la llaga sane. Completo, complejo y directo. Amo lo que soy y nunca me arrepiento. DJ Dr. Green, MC Loco, muchas gracias, banda. Amor y respeto. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos, familia. Hola, que siga la fiesta. Programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.